Sé que a veces desear las cosas es más difícil que conseguirlas. Y con el tiempo las cosas se convierten en lo que fueron a primera vista. Hay palabras que dan miedo de verdad. Cuanto menos se dicen, a mí me asusta el miedo de los demás. Ojalá tú me quisieras sin saber ni cuándo ni dónde, sin problema de orgullo, que no supieras amar de otra manera como te amo yo. Irás de aquí para ir a ningún sitio. Juega con fuego o morirás de frío. Si no distingues por un momento el bien del mal, recordaremos este momento.